multiétnico, lo distinto, los micromundos, son opacados por los grandes eventos que nos vende la más media, las grandes corporaciones del entretenimiento, y nadie va a saber que es una parada de niños, que es una esculada de chorote, el rompimiento del se llama esculada del chorote, en realidad es el término, la esculada del chorote. Escularlo, romperle la parte de abajo del chorote, la esculada del chorote. Nadie va a saber sobre eso, porque lo que vamos a saber es qué canción es el top ten en el rap, el top ten en el pop, el top ten en el rock and roll, y nos quedan con esas 10 canciones y con esas que nos tienen distraídos. Estamos retomando la entrevista aquí en Tisana Cultural, robándole el micrófono a la compañera Celia en esta oportunidad. La idea es fortalecer e integrar también opiniones, voces y apreciaciones con respecto a la cultura en este espacio de La Biglietti, aprovechando para saludar y también invitar a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan a visitar la página La Biglietti, La Biglietti con doble T, labiglietti.com.be, para poder estar accediendo a los programas de La Biglietti, a este programa que estamos haciendo arrancando el 2017 y todo el histórico, ¿no? Un trabajo que ha hecho el compañero Pablo López, coordinador técnico de la radio, y que también ha venido sumando a esta propuesta de página web integral e integradora de labiglietti.com.be. Dicho esto, retomamos la última parte por hoy, por ahora, con Oscar Duque en esta entrevista de Tisana Cultural en el primer programa 2017. Y uno de los temas que hablábamos fuera del micrófono tiene que ver con la integración cultural. Cuando se habla de integración, por lo general se piensa en integrar otras ciudades, otros estados, otras naciones, otros continentes, y muy pocas veces se habla de la integración endógena, ¿no? ¿Cómo ha venido haciendo los promotores públicos, los promotores culturales, privados y comunitarios, para que esa integración también se dé a la interna de lo micro, ¿no? Del barrio, de la ciudad, de las comunidades, de las parroquias, que es uno de los desafíos que también sabemos que está dentro de los objetivos de la Dirección de Cultura y de tu gestión fundamentalmente. Así es, Víctor. Mira, En los tiempos que estamos, incluso nosotros hablamos de, como usted lo dice, ¿no? De la integración. Una parte se integra con la otra, una parte entiende a la otra, una parte comprende a la otra. Incluso eso profundamente, si somos más profundos, incluso llega hasta el ser. Cualquiera diría no, pero eso, el propio ser tiene en un momento determinado que buscar hasta encontrarse a sí mismo. A veces hacemos cosas que no tienen que ver incluso con nosotros, o actuaciones que parece que no sean de nosotros, nosotros mismos nos cuestionamos. Que tenemos que responder a lo que dice la sociedad. Exactamente. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué dice la sociedad? ¿Por dónde va la sociedad? ¿Qué estoy haciendo yo en función de lo que está sucediendo en la sociedad? El contexto de nosotros con la sociedad. Entonces, son muchas cosas con las cuales nos tenemos que integrar. Incluso entender la integración como la adaptación también. Yo me integro, me adapto, formo parte de un movimiento. ¿Cómo me integro a ese movimiento? ¿En qué anda ese movimiento? ¿Qué es lo que se está generando en ese espacio en concreto o en esos seres en concreto? ¿En qué andan? Eso que estamos haciendo está bien encaminado en la sociedad, le aporta algo a la sociedad, estamos generando un saldo organizativo, nos estamos organizando, eso va a permanecer en el tiempo, no va a permanecer en el tiempo. Esto que estamos haciendo nosotros ahora simplemente tiene que ver con algo puntual, electoral, porque nos interesa que nos vean en un lugar en concreto o aparecer en un espacio en concreto, porque electoralmente eso nos va a ayudar y va a dar una buena imagen de nosotros, pero hasta qué punto nosotros eso va a generar un impacto y eso nos va a ayudar y va a cambiar o va a transformar. Son muchas cosas que suceden en la cultura y todo eso hay que evaluarlo y estarnos evaluando constantemente para que lo que estemos haciendo pueda tener una permanencia y pueda sembrar, pueda permear y se mantenga en el tiempo. La integración, incluso volviendo a la esencia de la pregunta, nosotros estamos en un estado de frontera y la palabra recurrente de nosotros es la integración, donde la entendemos como un hecho, como lo más natural de nosotros, los tachirenses, es la palabra integración. En estos tiempos hemos oído incluso declaraciones del vicepresidente de Colombia referirse precisamente a la desintegración, no a la integración. Aquí los venecos, cuando vengan, veneco es un insulto a los venezolanos, es un insulto. Esas casas son para los colombianos, no para los venecos, cuando es precisamente el que tiene mucha tradición, y son el número, quizás Víctor me lo pueda precisar, el número de viviendas donde viven ciudadanos colombianos, producto precisamente de una desintegración en Colombia de desplazados, hermanos desplazados colombianos, que no tienen nada que ver con los políticos, simplemente vivían en un entorno rural donde fue afectado porque el paramilitarismo le obligó, o alguien, un grupo determinado le quiere quitar sus tierras, lo termina desintegrando de su entorno, lo saca de su entorno, y precisamente Venezuela tiene una buena tradición en tener refugiados, y son precisamente hermanos colombianos. Entonces, parece que los mensajes de determinados políticos van por un lado y la sociedad y el pueblo va por otro. Nosotros, como sociedad, lo que tenemos que estar pendientes es de esa integración. ¿Cómo nos integramos? Nos integramos de verdad. ¿Cuántos hermanos colombianos están padeciendo, están sufriendo? Y nosotros, por las respuestas que dé un determinado político colombiano, yo no voy a volverme ahora xenófobo o voy a volverme un racista y voy a atacar a un hermano colombiano. Tenemos que tener mucho cuidado para que la integración sea plena. Precisamente es la cultura la que ayuda en eso. Nosotros hemos tenido el año pasado muchísimos intercambios con hermanos colombianos. Hemos traído, hicimos incluso el festival de teatro, le pusimos la palabra binacional para poder traer un festival regional de teatro con muchísima tradición. Lo hacemos en la Escuela Regional de Teatro, está ahí la profe Liliana Sánchez en la Escuela Regional de Teatro, adscrita precisamente a la Dirección de Cultura de nuestro estado. Y fuimos, yo tuve reuniones con ellos, con los hermanos colombianos, incluso teniendo a veces desde los políticos dificultades. Finalmente le dije a la profe, váyase usted como Escuela Regional de Teatro, porque cuando nos conviene nos unimos, y cuando políticamente no nos conviene nos desunimos. Entonces eso también tiene sus peligros. Cuando la cosa la hacemos institucional y no orgánica. Yo desde la institución, en un momento determinado, yo pienso, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, entonces me puedo poner de acuerdo en mi ideología, y entonces hago un festival de teatro cuando a mí me conviene, cuando no me convenga no lo hago, cuando se pelean mis jefes, yo no hago nada, cuando ya no están peleados, nos volvemos a hermanar y nos volvemos a abrazar. Tiene esos peligros. Yo, para que eso no sucediera, yo me acuerdo en algún momento aquí, el embajador colombiano, un embajador de Colombia, hay un conflicto y tiene que salir, y él decide renunciar, sentía que le perseguían y sentía que no sé qué cosas. Él se va de embajador de Colombia en Venezuela, y en ese momento yo tenía organizado unas actividades culturales, y yo había incluso invitado a la cónsul la cónsul colombiana aquí. Y había decidido que tenía que mantenerse todo igual, no porque se había peleado Caracas. Incluso cuando vino venezolana me dice, mire, ahorita la cosa está delicada por esas peleas que hubo. Es probable que esto no salga. Y está la cónsul aquí, y eso Caracas, lo que decida Caracas. Yo le digo, bueno, vamos a manejarlo desde la cultura. Y desde la cultura, peleese quien se pelee. La cultura no puede cambiar lo que ya tenía pautado. Por lo tanto, nosotros esta actividad traemos un grupo de danza de Colombia, vamos a mantenerla, y el mensaje que le vamos a dar a Caracas y el mensaje que le vamos a dar a Bogotá es que nosotros de la cultura nos podemos unir. Entonces eso es lo que yo entiendo como integración. Antes de que tú llegaras a la Dirección de Cultura, en el gobierno del ciudadano Wilmar Mora, pasaron varios referentes culturales responsables para encargarse de la Dirección de Cultura del Táchira. Luego que tú asumiste, ya tienes, ¿cuánto tiempo, Oscar, frente a la dirección? Pues voy a cumplir voy a cumplir exactamente tres años. Uh-huh. Voy a cumplir ahora. Es todo un récord para lo que tiene que ver con la duración que tenían los diferentes responsables de cultura. ¿Cuáles crees que han sido tus logros y las principales críticas que tú mismo te haces, sí, a la gestión? La principal crítica que yo me hago es actividades que yo pudiera haber hecho y que no hayan dejado saldo organizativo. Uh-huh. Que si haya hecho muchas cosas que no tengan permanencia en el tiempo, o que haya hecho cosas donde ha ido mucho público, mucha gente, pero que después eso pasó y no quedó nada. O sea, pasó eso y quiénes se siguieron reencontrando, quiénes se siguieron uniendo después de lo que yo hice. Entonces, eso es lo que a mí un poquito me preocupa. Y otra cosa que yo creo que nos pudo haber faltado es... hay unas políticas nacionales, son las políticas a través del Ministerio de la Cultura, que yo las encuentro muy acertadas, uh-huh, las encuentro que están muy bien hechas y que es a través de los activadores culturales. El activador no es un promotor que promueve algo, el activador es el que activa, y eso me parece muy, muy interesante. La activación desde los espacios, la activación desde el lugar, los niños que quedaron, los niños que quedan, desde cada rincón, desde ese barrido. Eso me parece a mí muy interesante que se está haciendo desde las políticas del ministerio. Sin embargo, desde nuestra institución hay otro proyecto que es el de núcleos culturales comunitarios. Entonces se nos ha ido muy a cuesta arriba. Yo venía y he venido y con muchísimas ganas de haber impactado más fuertemente en todo eso que nosotros llamamos núcleos culturales comunitarios. Pero entendemos que eso requiere probablemente de contratación de personas lugareñas que conocen la materia, que están en el lugar, y que habría que haberlos contratado. Pero el propio ministerio incluso ha tenido que desprenderse de muchos de esos activadores y los ha absorbido la zona educativa, precisamente porque se convierten en una gran nómina que a veces los estados... Nosotros ya tenemos 1.060 trabajadores de la Dirección de Cultura del Estado. Yo para que eso se active realmente en todo el estado, tendría que agigantar la nómina. Y eso... para el Estado sería una gran inversión y, uh-huh, pudiera ser inviable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues articulaciones a través de la zona educativa, dirección de educación, la propia la dirección de cultura del Estado, y no correr el riesgo lo que estuvo pasando con los propios activadores de la misión cultura, que... Yo fui también un poquito crítico en su momento, porque estos activadores, que son activadores para las comunidades, a la final los terminamos llevando fuera a las escuelas. Y las escuelas ya tienen a sus niños en esos espacios, en esas horas en concreto. Lo que tendríamos es que estamos haciendo con los niños cuando precisamente el niño no está recibiendo sus clases, cuando el niño está en el barrio, no tiene otra cosa que hacer, sino que ir con alguien que le puede convencer para que haga otras cosas. Eso lo capitalizó muy bien el sistema de orquestas. Uh-huh. El sistema de orquestas, nacional de orquestas, tomó a esos niños en esos horarios extraescolares. Entonces, lo que tenemos es que potenciar todo eso y cómo nos vamos sumando y cómo aportamos todo a ese proyecto. Ahorita vuelve a nacer o se quiere revitalizar lo de los movimientos, lo de los movimientos por la paz y la cultura, uh-huh, y lo de las zonas de paz. Se está arremetiendo nuevamente la necesidad de impactar en las zonas de paz. Para eso estamos reuniéndonos, porque no solamente vamos a crear la OLP, la OLHP, Organizaciones para la Liberación Humanitaria del Pueblo, y es que vamos a llegar de forma represiva a ver cuáles son los matones que hay en cada barrio, y nosotros vamos a llegar a matar a los matones, sino que realmente tenemos que cuestionarnos. Y eso sería otro cuestionamiento. ¿Dónde están los mayores índices de delincuencia, de pobreza? Ya se creó también por el Estado, los corredores que serán los corredores humanitarios o corredores de paz o cómo en esos lugares tenemos gente que nos está necesitando, y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Pero no podemos llegar, no podemos llegar 4 o 5, es la conciencia de la sociedad, es la conciencia del pueblo, porque nos están metiendo esas grandes corporaciones del entretenimiento, nos están metiendo al capo, a cuántas series. Entonces esos son los ídolos de esos niños. ¿Qué es el capo? El hombre que triunfó, que con la droga hizo mucho dinero, le dio dinero a los pobres, casi como un mesías, un salvador, tuvo muchísimas mujeres, se escapó de todas las cárceles. Los idealizamos al Chapo, y encontramos que es el tuvo de reina a su esposa, que tiene 2 hijos, después otra actriz hermosa y maravillosa que también llora por él y lo defiende, resulta, tienen 15 mujeres. Entonces, bueno, ese, yo quiero ser ese. Ese es solo el mensaje, es donde están los medios de comunicación, es donde estamos nosotros como sociedad, donde están los comunicadores sociales para decirle, no, eso es un engaño, eso es una mentira. Nosotros tenemos que hablar de los escritores, de los sabios, de los humanistas, de los que fueron, del ser, los que fueron algo, los que tienen el ser o no ser, no los que están o no están, porque todo el mundo está a través del Instagram, está a través del Facebook, está a través de todos los medios de comunicación, y el Chapo, y el Capo, y el Matón, y el Pistolero, y el Narco. Todos ellos están, y parece que los adulamos y le damos mediática, y le damos centimetraje, y nos convierten como en nuestros referentes, y los referentes de los niños humildes que quieren salir de abajo. Nosotros tenemos que decirle a través de nuestros medios alternativos a los niños, al pueblo, y nosotros en los mundos que estamos, decirle que hay otra sociedad posible y que no es la sociedad de matar, que usted al final, ¿dónde termina? O lo matan, porque así es como terminan ellos, pero repetirle a esos niños, así, ahí es donde terminan. Donde terminan ellos, porque son cosas mala vida, todo lo rápido, todo lo del copiar y pegar, y todo es rápido, todo es inmediato, nos hacemos, epa, no, en la vida hay un momento que los vamos escalando, los vamos subiendo, y eso tiene su gotica de esfuerzo, de que tiene un pequeño esfuerzo, que no todo es fácil. Yo voy a llegar al último escalón de esas escaleras, porque sí, porque a mí me dio la gana, no, tiene que ser porque poco a poco yo fui logrando eso, fui escalando, posiciones, así como la radio alternativa está escalando, se está abriendo un espacio a nivel global, a nivel mundial, y yo realmente le felicito, y siempre he sido, y se lo he dicho a Víctor, que realmente lo que ustedes hacen es como, es la gente rebelde que va contra corriente. Si ustedes van por allá con todo y su mediática, con todos sus millones y sus trillones, como lo decía en una misma crítica de Trump, imagínate, si él critica a los que tienen trillones, bueno, él tiene billones. ¿Y qué hacen con todos esos billones? Pues manipular para alcanzar sus objetivos, que tengo mucho dinero, ahora necesito poder. Esos son, ellos ya uno no los puede definir entre quiénes son, entre buenos y malos, sino entre los más malos, quién es el menos malo, y hablamos ahorita hace muy poco de ciertos resortes que explicaba precisamente Víctor aquí desde su posición de analista de medios, qué está pasando con las últimas películas que quieren ver. Eso es lo que es evidente. Ahora, lo que no es evidente, qué es lo que nos programan para debilitar a la sociedad, para hacerla más consumista, para generarnos más depresiones, para bajarnos las frecuencias, ponernos en frecuencias muy bajitas, donde toda la sociedad con una frecuencia bajita, lo que nos ponen es lo que ellos quieren, y nosotros les vamos a seguir, es bajarnos las frecuencias a nosotros para hacer con nosotros lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos resistencia? A través del tambor, del cuero, de la música, de los sonidos del cuatro, del sonido del arpa, de lo que a nosotros nos compete como venezolanos. ¿Qué tenemos nosotros como fortaleza? ¿Por qué nos quieren desdibujar desde lo patriótico? ¿Por qué nos quieren desdibujar al presidente, al comandante Chávez? Lo quieren desdibujar, le hacen una serie para desdibujarlo. ¿Por qué ese interés de Sony de sacar a nivel mundial una serie ridícula que no tiene nada que ver? Ni siquiera hicieron algo con subjetividad para engañarnos a través de la subjetividad y creernos hacer ver hasta en los primeros un análisis que, de los cuales ya se han hecho unos cuantos, ni siquiera tuvieron esa sutileza, sino lo de manera brusca, tonta y burda, nos hacen una caricatura de una caricatura de lo que fue el comandante. Nadie se cree eso, ni la propia oposición venezolana se cree que fue un hombre cobarde, porque eso es lo que nos están haciendo ver, un hombre débil que puso a unos seres, un supuesto, un hombre débil, cuando sabemos que él de débil no tuvo nada, que él enfrentó los grandes poderes. O sea, eso no se lo creen ni ellos mismos, pero a cualquier distraído, o quizás hacen esos productos para que cuando pase el tiempo, a medida que vengan las nuevas generaciones y lo comiencen a ver, se despisten, que ya no recuerden cómo fue ese hombre, probablemente esas series se están haciendo pensando en el futuro, en los nuevos videntes, los nuevos veedores de esas series, en el futuro, para poderlo desdibujar. O sea, porque ellos escriben la historia, es una falsa historia que están escribiendo. Ahí donde nos va a corresponder a nosotros escribir la verdadera historia. Y aparte, en una sociedad altamente mediatizada, por lo general, hay un gran sector de la población que tiene como premisa que si lo dijo los medios, si lo dijo la película, así realmente es. Entonces, ahí es donde radica realmente el peligro entre la verdad y la mentira, la falacia y la realidad. Óscar, estamos llegando ya al final de esta entrevista, agradeciendo nuevamente a Óscar Duque, el director de Cultura de la Gobernación del Táchira. Queríamos, un mensaje. ¿Qué le dirías tú a la audiencia, a las usuarias y usuarios de la Biglietti, tanto dentro como fuera de Venezuela? Bueno, que desde todos los espacios que nosotros tengamos, tenemos que apoyarlos, ver seriamente, verlos a ustedes, a los medios alternativos, de forma seria, porque son realmente los que están haciendo las cosas más serias, porque hay cosas que dentro de los medios se hacen por la cantidad de audiencia, el target, los análisis de no sé qué, y todo eso obedece a manipulaciones. Lo menos manipulado precisamente es lo alternativo, porque no tiene una corporación que esté poniéndole la bota o exigiéndole una cifra o exigiéndole determinado número de audiencias para yo poder apoyarlo. Entonces, realmente, ¿cuál es mi humilde mensaje? Es que nosotros, desde los espacios políticos del planeta, del mundo, los espacios, podamos apoyar, aportar nuestro granito de arena precisamente a la gente que nos está defendiendo y está defendiendo un sistema humanista, un sistema que va contracorriente. Ustedes son los que van contracorriente. Entonces es como que no naden solitos contra la corriente, sino que nosotros desde humildemente, desde cualquier cosa que tengamos la capacidad, que podamos aportar, que podamos hacer en favor de ustedes y todos los medios que van contra la corriente, nosotros le aportemos. Si todos aportamos un granito de arena, por pequeño que sea, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero. Hablo de cualquier atención, de cualquier cosa, de incluso hasta de reproducir, de buscar espacios en donde nosotros estamos, para que todos estos contenidos tan profundos y tan interesantes y tan antiglobalización, antisistema, anti no sé qué, cómo llamarle, puedan tener un eco y puedan tener un espacio. Ese sería mi mensaje, y darles, bueno, todo el cariño a ustedes y a esa gran red de comunicadores alternativos que tenemos en el planeta, luchando como si de una guerra de guerrillas se tratara, porque así es, una guerra de guerrillas. Ustedes son los que están librando realmente la batalla en esta guerra que tenemos, económica, mediática, guerra no convencional, que ellos a su vez lo hacen. Ellos tienen toda una estructura de manipulación de los medios, y ustedes son como el cortafuego para esa estructura. Cuando ellos nos salen con trillones de tweets para hablar sobre un tema determinado, bueno, ¿qué vamos a hacer para nosotros sumarnos, para convertirnos en los trillones de tweets, en los trillones de retweets, en los trillones de likes, o los trillones de qué? En las redes, no, en las redes sociales, que es por donde nos están haciendo el mayor daño de lo que es un pensamiento crítico y por donde debe ir realmente la sociedad, por donde nos debemos encaminar.